Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en los formatos Emilio Sánchez y la selección musical de quien les habla. Yo quiero comenzar el programa de hoy con un tema maravilloso que escribió Willem de Vong. Y él fue un artista de los 70s que fue un one hit wonder. Solo tuvo una canción importante que estuvo muy bien en las listas. Es un tema de soul que escribió y la canción logró 2 millones de copias en la primavera de 1974, alcanzando el número 1 en Billboard, en los Rhythm and Blues y número 4 en otras listas. También fue considerada como la canción 374 en la superlista de las 500 canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Massive Attack, pues es un grupo de acid jazz y bueno, ellos se hicieron muy populares por esta mezcla que hizo Paul Oakenfold y que fue incluida en su trabajo Massive Attack, número 7, Lines, no recuerdo el nombre. Be Thankful for What You've Got es la primera canción del programa y es un estándar de soul increíble. El turno ahora es para la quinta canción del trabajo Black on My Mind de 2021, primer álbum de estudio de la cantante y compositora americana Gabby Wilson, más conocida como Her. ¿Y Her qué significa? Having everything revealed, o sea, tener todo revelado. Her. Pues, poco raro, ganadora del Grammy Mejor Canción en el 21 por I Can Breathe. Participan Thundercat y el productor Kate Renata. Esta canción tiene un beat lento con un aire de protesta guiado por la prodigiosa voz de esta extraordinaria, maravillosa cantante con Her Bloody Waters. Every day, every day. un trabajo que tiene en la carátula una pintura de Gauguin. Pensando en los recientes premios Grammy, Bonnie Raitt, que se ganó el Grammy a Mejor Canción por una canción bastante sonsa, participó en este trabajo con Michael Franks. Fue lanzado en 1983 por Warner Bros. Brothers Music y bueno, alcanzó número 4 en las listas de jazz. La canción es una aproximación interesante a la música de Brasil con Nana Vasconcelos, Toots Thielemans, etcétera, pero el tema es súper raro. El tema se llama When Sly Calls. Él es muy delicado, Michael Franks, es un tipo de buen talento, muy amigo de Tom Jobim, y el tema When Sly Calls de Passion Fruit de 1983. When Sly calls, the prophet speaks. When Sly calls, the secret leaks. The sky falls, the dice are tossed. The war is won, the battle's lost. When Sly calls, it's 13 takes. When Sly calls, the summer breaks. The sky falls, the rain begins, and on the box some Leon spins to insulate me from the icy aftershock I feel each time that Sly calls. Después de hacer una cantidad de trabajos inolvidables en los éxitos comerciales de radio, este hombre se metió en el jazz contemporáneo. Es un gran pianista acústico y obviamente influenciado por el gran Bill Evans. En este trabajo interpreta estándares como My Romance y Secret Love, y de alguna manera quisiera llevarlos a un tema súper bonito que hizo para él exitoso en 1989 con el gran pianista David Benoit de su trabajo Waiting for Springs, el tema Some Other Sunset. Un trabajo importante de Eric Clapton fue su visión de Pilgrim, de peregrino. De hecho, ahí le hizo una canción súper bonita en homenaje a su padre, que se llama My Father's Eyes. Este es un disco maravilloso y muy poco conocido, y él hace sus versiones de rock y de jazz, y esta canción tiene una mezcla de todo. Los dejo con el tema Circus, de Eric Clapton, del trabajo Pilgrim. Vamos con Didier Soustrac, un intérprete francés maravilloso con una influencia tremenda de Brasil. Él vivió mucho tiempo en Brasil y bueno, desde su primer trabajo, Zanzibar, pues ha hecho lo mejor que puede de la fusión de la música francesa con la música brasilera. De hecho, son dos países muy unidos culturalmente en la música. No en el arte ni nada de eso, en la música. Didier es un hombre moreno,

is that you left. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own head, yeah, I can love me better than. Started to cry, but then remembered I. My Way es una canción muy popular que fue adaptada del francés, escrita por Claude-François Jarrevaux, que se llama Comme d'habitude, como de costumbre. Y Polanka le puso una letra un poquito más odiosa del empoderamiento y el machismo masculino y la puso en 1967. Y bueno, la letra la desarrolló Sinatra en el disco My Way de 1969. Y me parece que esta es una versión más humilde, no se entiende nada, porque los Gypsy Kings no se les entiende nada de lo que dicen. El tema se llama A Mi Manera. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío. Something Beautiful Remains es un sencillo que fue ganador del Grammy para Tina Turner en 1996 de su trabajo Wildest Dreams. Si ustedes me preguntan qué es de la vida de Tina Turner, pues les digo que se casó con un multimillonario. Pues no puede tener más edad que Tina Turner, que hoy en día vive en Suiza y que tiene un letrero que dice: aquí no llega nadie ni timbra antes de las 12 del día. Es la vida que se merece a Tina Turner, que sufrió mucho al lado de su esposo Ike. Y bueno, en este trabajo de Wildest Dreams, pues la sacó bien con el tema Something Beautiful Remains. Este trabajo lo lanzamos la FM cuando comenzó. La FM comenzó en 1996 y este trabajo es de 1998. Se llama The New Sound of the Venezuelan Gozadera, el nuevo sonido de la gozadera venezolana, y es un grupo increíble. Lo respeto. Hoy en día me caen un poquito menos bien porque, no sé, porque primero no son, ya son como colombianos, y segundo porque no innovaron más, pero su primer trabajo es increíble. De ese disco se recuerdan temas como Ponerte en Cuatro, el tema El Disco Anal, que fue muy discutido todo, pero yo me voy por lo bonito. Esto es un tema muy de la época de Vitas Brenner, que era un saxofonista alemán venezolano en la época en que Venezuela estaba 100 kilómetros o 1000 kilómetros por delante de Colombia en música, y esa prueba la confirmó el maestro Aldemaro Romero, Frank Quintero, Vitas Brenner, Elan Chester, Giordano. Es una época que realmente fue demasiado importante. Hoy en día Venezuela pues en un caos total, pero ¿quién va a olvidar a los Amigos Invisibles con esto que se llama Las Licras de Ávila, en el homenaje al monte, a la cima más linda que tiene Caracas, donde hay un pueblo alemán, yo creo que ya no existe, muy bonito, que se llamaba la Colonia Tovar. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Terminamos con Wizkid y Bushy, All for Love, un artista nacido en Nigeria, del disco Sounds from the Other Side del 17, sonidos absolutamente espectaculares que están presentados al estilo de Drake, Chris Brown, Major Lazer, etc. Estuvimos con ustedes, Jaime Sánchez Cristo, en los comentarios y selección musical. Mauricio Maduro en el sonido, Orlando Rivera en la investigación y Emilio Sánchez en la búsqueda del mejor formato. A continuación, Brisa Múltiple, la FM, con Emilio, y muchas gracias por la sintonía y por aceptar estas que son las canciones que a mí más me gustan. Yeah, yeah. Love.